El 9 de julio de 2014 es una fecha histórica para... Otro partido. Morena significa seguridad, empleo, justicia y bienestar para todos. La honradez es nuestra bandera. No permitiremos la corrupción. Vente con nosotros a Morena. Morena es la esperanza de México. Morena, la esperanza de México. Buenos días a todos. Ya estamos aquí en Tránsito a través de Radio La Nueva República por la democratización de la palabra. Yo soy Maru y estamos transmitiendo desde Coacalco en el Estado de México. Coacalco, uno de los municipios de la zona metropolitana del Valle de México, uno de los municipios para mí más hermosos que hay en nuestro país, que ha sido mi casa, ¿no?, y la casa de mi familia desde hace muchísimos años. Estamos transmitiendo en el www.lanuevarepublica.org, invitándolos como siempre que se vengan al chat a platicar con nosotros. Pueden hacerlo desde la web de la radio, ¿no? Ahí teclean, está el enlace directo para el chat. Desde el chat de la radio también pueden escuchar la transmisión, porque no tengan dos ventanas abiertas y se hagan bolas, ¿no? Ahí está el icono de la radio, únicamente le ponen sonido y ya. Y también pueden entrar directamente al navegador en www.lanuevarepublica.org/chat.html y se vienen a platicar con nosotros, como ya está Mona Lisa, Demián, Soquito, arroba Irán Principal, Esgamer, Katy, Tlahuali, ¿no?, que ya estaban desde hace ratito en el programa de Molotov, de Cóctel Molotov, que a todos nos gusta mucho. Y bueno, un saludo también a nuestros amigos que nos están escuchando. Recuerden que también nos pueden escuchar por TuneIn. Descargan la aplicación en la tienda de Google Play. La aplicación es gratuita, entonces nos pueden escuchar en donde quiera que estén. Saludos a Carolina Chávez, a Juan Pablo Loredo, a Cuauhtémoc Arroyo, a Víctor Hugo González. A todos ellos un saludo. Ya se incorporó aquí Fishman y Katy. También saludos para todos ellos. Bueno, vamos a empezar el programa platicándoles contándoles, narrando un cuento de Eduardo Galeano. Hace mucho que no leíamos nada, ¿no? Vamos a leer un cuento de Eduardo Galeano que se llama Resignación. Eduardo Galeano era un escritor uruguayo, ¿no?, que quizá tenía en el libro de las venas abiertas de América Latina, fue su obra más conocida, un libro que si uno lo lee sigue siendo demasiado actual, ¿no? El libro de las venas abiertas de América Latina se resume como la narración, ¿no?, del saqueo que ha vivido nuestro continente, nuestra patria grande, por las potencias europeas. Entonces, de Eduardo Galeano voy a leerles un cuento que se llama Resignación, y dice así. En una biblioteca universitaria de Estados Unidos, me enteré de que yo era autor del prólogo de un libro de Nahuel Maciel, publicado en Buenos Aires por las ediciones El Cronista. Como nunca escribo prólogos, el asunto me llamó la atención. El prólogo, firmado por Eduardo Galeano en Montevideo a los 76 días de 1992. Comienza advirtiendo que es tarea y es propio de los maestros prologar las obras de sus discípulos. Pero lo cierto es que no considero a este joven periodista como un discípulo, puesto que casi siempre es él quien me enseña. Y a continuación el enseñante enseñado descerraja varias páginas de elogio en un estilo inflado por las citas ilustres y el noble sentido de la gratitud. Aunque ya había pasado algún tiempo desde la publicación, decidí recurrir a la justicia. Por intermedio del doctor Fickenberg, que tiene experiencia en estos menesteres, hice la denuncia penal en Buenos Aires. Yo pensaba que el sentido común tenía algo que ver con el derecho, pero los representantes de la ley me sacaron amablemente del error. El fiscal, el doctor Ballesteros, consideró que ese prólogo no constituye propiedad literaria digna de protección, puesto que yo nunca lo escribí, y el juez doctor Calvete puso punto final al malentendido al establecer que no existe defraudación por cuanto el prólogo no perjudica mi patrimonio. Mi buena educación me impide recurrir a la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, prólogo por prólogo, y me obliga a aceptar un veredicto que consagra una vez más la impunidad de los caraduras. Por respeto a la justicia tendré que resignarme. Haré todo lo posible por creer que ese prólogo me pertenece y hasta quizás con los años podré empezar a quererlo. No será fácil porque es horroroso, pero uno se acostumbra. Ya me había pasado algo parecido con la enciclopedia Larousse. Allí figuro con una fecha de nacimiento, 1920, que me agrega 20 años de vida. Pedí que corrigieran la errata. En una edición posterior me hicieron una rebajita y pasé a nacer en 1924. Mi papá, mi mamá y mis documentos aseguran que yo nací en 1940. Pero es tanto mi respeto por la Larousse que desde hace algún tiempo estoy sintiendo los achaques que de la edad me atribuye. Este es el cuento de Eduardo Galeano, La Resignación, ¿no? Al final dice que el mundo no anda mal por la maldad de los malos, sino por la apatía de la gente, ¿no? Y bueno, obviamente aquí algunos lectores del cuento, que a mí pues en lo particular siempre me gustó mucho desde que lo leí hace unos meses, ¿no? Pues sí hablan, ¿no?, del libro de Eduardo Galeano, de las venas abiertas de América Latina, que yo creo que es un referente histórico y además también es un referente moral, ¿no?, para muchos que hemos considerado que América Latina, desde su descubrimiento hipotético, ha sido saqueada, ha sido humillada, ¿no?, nos han puesto en la parte de los vencidos, cuando hemos aportado muchísimo al mundo, y cuando incluso, ¿no?, economías europeas como la española, la portuguesa, la inglesa en menor medida, pero también la holandesa también en menor medida, pero igual se vieron beneficiadas de nuestros recursos naturales, y no se diga actualmente la economía americana, ¿no? Entonces, bueno, retomar a Eduardo Galeano es retomar a una de las voces más críticas que existen, y digo existen porque su obra lo hace ser eterno, ¿no?, su obra lo hace ser inmortal y su obra lo hace estar con nosotros todo el tiempo, como sucede también con otras personas como José Saramago, Mario Benedetti, etcétera, etcétera, etcétera, que son las voces que tenemos, ¿no? Y que a veces cuando se van, pues parece que ya no nos quedan, pero yo pienso que por ahí todavía hay algunas, ¿no? Y bueno, tenemos que seguir conociendo su obra y difundirla, porque es parte de la permanencia de los mismos, ¿no? Como referentes, referentes morales de América Latina, como parte de nuestras conciencias, ¿no?, y de esas voces que siempre pugnaban por un mundo mucho más justo, un mundo mejor, ¿no?, y que realmente sí tenían una literatura comprometida. Yo les platicaba que, por ejemplo, en la Feria del Libro, Almudena Grande, en una de las conferencias que tuvo con Elena Poniatowska, hablaba de que la literatura siempre era comprometida, porque reflejaba la visión del autor, en algunos casos de forma más velada, ¿no? Yo, sin embargo, creo que en el caso de Eduardo Galeano, por ejemplo, siempre fue una literatura comprometida y muy evidente, ¿no? Nadie, cuando uno lo leía, nadie dudaba de qué lado se cargaba. Y bueno, escuchamos también ahorita dos canciones. Una fue Habrá que creer, con Pedro Guerra, un cantautor canario, y Alejandro Filio, que es un cantautor mexicano, y Latinoamérica, de Calle 13, que también es una canción que habla mucho de lo que somos como continente, ¿no?, de cosas que nos han marcado y que a veces parecen hechos tan triviales, ¿no? Por ejemplo, habla ahí de Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote 2 goles, en clara referencia al Mundial de 1986, el gol de la mano de Dios y el gol extraordinario, maravilloso, que metió Maradona y que tuvo en esa época una repercusión moral para los argentinos porque venían de la Guerra de las Malvinas. Entonces, bueno, eso fue lo que escuchamos el día de hoy, con lo que abrimos el programa. Recordarles también que nos sigan en las redes sociales. Estamos en @NuevaRepublica en Twitter y en @Ariameu, la cuenta de su servidora. Y en Facebook también búsquenos. Está La Nueva República, Radio La Nueva República y María Eugenia González Caballero, también para que nos puedan seguir por ahí. Y no se olviden también de seguir la página de la radio, también además de que pueden escuchar los programas que se transmiten en la estación, volverlos a escuchar, ¿no? Los que no tuvimos oportunidad de escuchar algunos, pues hacerlo, ¿no? También hay información muy interesante, hay notas que son posteadas por los mismos compañeros que participan, y también está el cine de medianoche de Radio La Nueva República. Entonces, bueno, tenemos una estación de radio muy completa, una página web que está muy interesante y que también es yo creo que necesaria que consultemos para estar bien informados. Y bueno, y hablando de estar bien informados, les voy a comentar la gira que va a hacer el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente del Consejo Político Nacional de Morena todavía, ¿no? que va a hacerlo por Veracruz y Quintana Roo este fin de semana, interrumpiéndola viernes y sábado porque tenemos Congreso y Consejo Nacional. Entonces, bueno, ahí les va. El día de hoy, miércoles 18 de noviembre, está en Veracruz. Ahorita pueden llegar terminando el programa Cerro Azul a la 1:30. A las 4:30 va a estar en Naranjos y a las 6:30 va a estar en Tamiahua. Ahí lo pueden ustedes escuchar al licenciado. Mañana jueves 19 va a también estar en Veracruz, en Los Cazones, a las 11 de la mañana, a la 1 en Coatzintla, a las 4:15 en el Castillo de Teayo, a las 6 de la tarde en Tihuatlán. Y el domingo 22 de noviembre empieza la gira en Quintana Roo, a las 12 del día en Isla Mujeres, a las 3 de la tarde en Cantuniquín, que está en el municipio de Lázaro Cárdenas, y a las 7 de la noche en Cozumel. Esa es la gira que está haciendo el licenciado Andrés Manuel, se las repito, hoy miércoles, 18 de noviembre en Veracruz a las 11 horas, ya terminó el acto, está en Tepexintla, a la 1:30 en Cerro Azul, a las 4:30 en Naranjos, a las 6:30 en Tamiahua. El jueves 19 de noviembre, o sea, hace mañana, también está en Veracruz a las 11 horas en Cazones, a la 1 de la tarde en Coatzintla, a las 4:15 en Castillo de Teayo, a las 6 de la tarde en Tihuatlán, y el viernes y sábado la gira se suspende porque tenemos actividades en Morena, tenemos el Congreso Nacional que ahorita platicamos el viernes, el sábado tenemos el Consejo Nacional, y entonces él retoma la gira el 22 de noviembre en Quintana Roo a las 12 horas en Isla Mujeres, a las 3 de la tarde en Cantuniquín, a las 7 de la noche en Cozumel. Pues esta es la gira del licenciado Andrés Manuel, al ratito también la posteamos en la página de la radio, en las redes, para que ustedes, los que puedan, los que estén por ahí, acompañen, se informen y también obtengan elementos para informarse y también para saber qué es Morena, ¿no? Que sepan también que es importante que refrendemos que Morena es un partido político distinto al PRD, que no tenemos nada que ver con ellos, aunque algunos se empeñen en mostrar lo contrario, y que Andrés Manuel López Obrador ya no está en el PRD, el partido de Andrés Manuel es Morena, y Morena es la esperanza de México. Y bueno, hemos estado pasando, ya todos ustedes lo saben, porque lo hemos estado platicando por aquí, por el proceso de renovación de dirigencias. De hecho, ya vamos a cerrarlo, ya casi nos faltan dos etapas, ¿no? Que es la parte de los congresos nacionales, donde el Congreso Nacional, donde vamos a elegir a nuestra dirigencia nacional, y después ya vendrá la parte de los comités municipales, donde la convocatoria aparece en diciembre, y ya con eso terminamos el proceso de renovación de dirigencias. Este 19 de noviembre nos vamos a reunir los congresistas de Morena, los congresistas nacionales, los compañeros que fuimos electos en nuestros distritos federales electorales en la Ciudad de México para llevar a cabo el Congreso Nacional. Lo que vamos a hacer en el Congreso Nacional primeramente es elegir al Comité Ejecutivo Nacional, a los 13 compañeros y compañeras que van a dirigir los destinos de Morena. Vamos a elegir a la nueva dirigencia, vamos a elegir a los compañeros, al presidente del Comité Ejecutivo Nacional, al secretario general, al secretario de Organización, Finanzas, etcétera, etcétera. Y también ese día vamos a elegir a los compañeros y compañeras que van a ser parte del Consejo Nacional. Recordar que la autoridad superior de Morena en la nación es el Congreso Nacional, los cuales nos reunimos, el cual se reúne de manera ordinaria cada 3 años al concluir los procesos electorales federales y de manera extraordinaria cuando lo soliciten por escrito la mayoría de los integrantes del Consejo Nacional, del Comité Ejecutivo Nacional o la tercera parte de los consejos estatales. Las sesiones extraordinarias del Congreso Nacional solo podrán abordar los temas para los cuales sean convocados, serán presididos por el presidente del Consejo y del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y serán convocadas al menos con una semana de anticipación, y ya estamos siendo convocados todos. Bueno, el Congreso Nacional se va a instalar con la mitad más uno de los delegados y delegadas al Congreso y elegirá por mayoría la mesa directiva, que van a ser los responsables de conducir las sesiones. ¿Quiénes asisten al Congreso Nacional? Bueno, pues al Congreso Nacional asistimos las y los delegados efectivos al Congreso Nacional, que somos los integrantes de los consejos estatales, que somos los compañeros que fuimos electos en nuestros distritos. Así también va a asistir una representación de los comités mexicanos en el exterior, el Comité Ejecutivo Nacional Saliente, que va a ser el responsable de la convocatoria, y bueno, la mitad, pues somos 40 distritos, somos 300 distritos, perdón, de 10 consejeros, pues somos 3,000, entonces asistiremos 1,500 más un más 1,500 más uno, y con eso estaremos en posibilidades de hacer la asamblea. Se va a desarrollar el quórum, se va a aprobar el reglamento del Congreso, y vamos a elegir al Consejo Nacional. Vamos a elegir 300, pero bueno, no vamos a elegir 300, vamos a elegir un poco menos, 200 más o menos. ¿Por qué? Porque tenemos en nuestro estatuto, para que luego no digan, ¡ay, es que aquí hay algo raro! No, el estatuto en el artículo 36 contempla que serán consejeros y consejeras no sujetos a votación en el Congreso las y los 96 presidentes, secretarios generales y de organización de los estados y del Distrito Federal, así como hasta 4 representantes de los comités mexicanos en el exterior. Entonces ya son 200, son 100, ¿no? Ya nada más elegimos otros 200. Y los demás son, o somos, dependiendo, electos por votación. La votación es muy distinta a como se hace en el Consejo, en el Comité Ejecutivo Nacional, en el Comité Estatal o en los comités municipales. Nos van a dar una boleta, y en esa boleta vamos a votar hasta por 10 compañeros, 10 compañeras, ¿no? No se admiten planillas, no se van a admitir grupos, y la votación será universal, secreta y en urnas. Será presidenta o presidente del Consejo Nacional quien obtenga la mayoría en la votación para consejeros y consejeras nacionales. O sea, esto significa que cada quien puede votar hasta por 10 compañeros, ¿no? Ya cada quien le dan su boleta. En el Congreso Nacional anterior, cuando fuimos electos compañeros y compañeras consejeros nacionales, nos dieron la boleta para el voto junto con la acreditación. Yo supongo que va a ser igual, ¿no? Es un proceso largo, ¿no? Es una jornada ardua, porque además también por modificación vamos a elegir al Comité Nacional, entonces imagínense, va a estar como que tardecito el asunto, pero hay que ir con muy buena disposición. Entonces, para el Consejo Nacional nos dan una boleta con 10 espacios, y ahí en los 10 espacios uno anota el nombre de 10 compañeros, 10 compañeras, 5 y 5, ¿no? Por 9, ¿no? Puedo votar, por ejemplo, por Andrés Manuel López Obrador y no votar por nadie más. Puedo votar por Andrés Manuel López Obrador, por el maestro Batis, que no recuerdo si es consejero estatal o no, pero bueno, vamos a hacerlo ahorita para efectos del programa. Puedo votar por algún compañero del Estado de México, puedo votar por mí misma, ¿no? Puedo votar hasta por 10. Luego esos 10 se cuentan y el compañero o compañera que más votos tenga va a ser el presidente del Consejo Político Nacional. En el caso del Consejo que todavía está en funciones, ¿no? El presidente del Consejo Nacional es el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que obtuvo una votación aplastante, de verdad creo que fueron como 1,500, 1,600 votos los que obtuvo Andrés Manuel, y el vicepresidente del Consejo pues fue Paco Ignacio Taibo, y ya a partir de ahí pues fueron entrando algunos entramos derrapando, digo, no, no da pena, porque pues es parte del trabajo que hemos estado haciendo. Entonces, se eligen 200, porque 96 son los secretarios generales, los secretarios de organización y los presidentes de los consejos, de los comités estatales, y hay una representación de 4 de los mexicanos en el exterior. Y después del Consejo Nacional, tenemos que tener claro que no se admitirán planillas o grupos, ¿no? La votación será universal, secreta y en urnas, ¿no? Tampoco se puede hacer propaganda, o sea, nada de que la boleta fulano es la respuesta, o fulano es la respuesta, o vota por ella para consejera, o sea, no. Cada quien va a votar por quien se le dé su real y republicana gana, como dicen por aquí, y ya después, bueno, pues entra en el conteo. Y después de esa elección vamos a elegir al Comité Nacional. hasta el Congreso pasado, se eligió al Congreso Nacional, al Consejo Nacional, y luego los consejeros nacionales elegimos al Comité Nacional, ¿no? En este caso, pues hubo la votación, ¿no? Hubo una modificación al estatuto y los compañeros y compañeras congresistas nacionales, pues, observaron que tendrían que ser electos por el Congreso Nacional. Operativamente, pues, es más complicado, pero bueno, así lo deciden. Entonces, ¿cómo va a ser la elección del Comité Nacional? Pues es igual que lo que tuvimos la semana pasada en el Congreso Estatal, este sábado, perdón. Se van a presentar las propuestas y perfiles de las y los consejeros nacionales que aspiren a ocupar cargos de integrantes del Comité Ejecutivo Nacional. Aquí se va a tomar en cuenta el género, la edad y la experiencia, lo que se requiere en cada caso, y se va a someter al Congreso Nacional para su votación. O sea, lo mismo, nos van a dar, como hicimos ahora, que cambió en relación a la metodología utilizada la ocasión anterior. En la ocasión anterior votábamos encargo por encargo, no sé si los que participamos pues se acuerdan, ¿no? Que íbamos y votábamos presidente, después en otra ronda votábamos por el secretario general y así sucesivamente. Ahora no, ahora nos van a dar una boleta única con dos espacios, entonces ahí anotamos ya las propuestas, no sé, por decir algo, ¿no? Andrés Manuel López Obrador, presidente, Bernardo Batti, secretario general. Y ese es nuestro único voto. Entonces, también, por eso viene, ahora, ¿qué sucede si todos decidimos votar por Andrés Manuel López Obrador a la presidencia y por el maestro Bernardo Batti de mi alma a la secretaría general? Bueno, pues si no se, en caso de que no se cubra la totalidad de los cargos, como sería en este caso, tocará a la propia Comisión Nacional de Elecciones hacer las consultas correspondientes entre los consejeros que reúnan las características y condiciones necesarias para ocupar los cargos vacantes. Las y los congresistas nacionales votarán entonces uno por uno los cargos del Comité Ejecutivo Nacional. ¿Sí? Entonces ya, si no hubiera quien ocupara los espacios, entonces sí vamos a votar uno por uno. Mientras tanto, pues ya como les explicaba, por dos, y esperemos que salga bien así, ¿no? ¿Qué vamos a elegir del Comité Ejecutivo Nacional? Pues vamos a elegir un presidente que va a conducir políticamente al partido, vamos a elegir un secretario general que realiza las convocatorias y conduce las convocatorias a las reuniones de Morena, hace los acuerdos y las actas, un secretario de organización que va a mantener el vínculo y la comunicación constante con los comités ejecutivos estatales, va a ser responsable del padrón. Vamos a elegir también un secretario de finanzas, quien va a procurar y administrar los recursos financieros aportados por los ciudadanos, protagonistas y prerrogativas y demás, un secretario de comunicación, difusión y propaganda, un secretario de educación, capacitación y formación política, vamos a elegir un secretario o secretaria de jóvenes, una secretaria de mujeres, un secretario de diversidad sexual, un secretario o secretaria, todo es en mujer o hombre, de indígenas y campesinos, del trabajo. Vamos a elegir también un secretario de la producción, quien va a promover el fomento de la planta productiva nacional. Vamos a elegir a un secretario de la defensa de los derechos humanos, de estudios del proyecto de nación, para el fortalecimiento de los ideales, valores morales, espirituales y cívicos, un secretario de arte y cultura, un secretario de la defensa de los recursos naturales, un secretario de bienestar, un secretario de combate a la corrupción, otro de cooperativismo, economía solidaria, movimientos civiles y sociales, un secretario de mexicanos en el exterior, y eso es lo que elegimos. Entonces, esos son los encargos que vamos a elegir. Ahora, hay otra situación que también es importante. Yo ahorita ponía un caso del maestro Batis, pero se me olvidaba que el maestro Batis había sido secretario del Comité Ejecutivo Nacional. Entonces, el estatuto dice que no se pueden proponer para un cargo en un órgano igual. O sea, el maestro Batis, perdón, pero yo no voy a poder votar por él para la Secretaría General, aunque era mi socio, ¿no? Pero, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador, que fue presidente del Consejo Nacional, sí puede ser postulado a ocupar un cargo en el Comité Ejecutivo Nacional o en la Comisión de Honestidad y Justicia. No podría ser reelecto como presidente del Consejo Nacional, eso sí, pero sí podría ser, por ejemplo, presidente del Comité Nacional, secretario de algo, podría estar en la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Los compañeros, compañeras que formaron parte del Comité Ejecutivo Nacional saliente, ¿no? Por ejemplo, la compañera Bertelena Luján, pues a lo mejor no se puede proponer para presidente de Morena, pero sí se puede proponer para integrante de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia o para presidenta del Consejo Estatal. Y también ahorita vendría la idea de por qué Martí Batres Guadarrama, que fue presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, puede ser presidente del Comité Ejecutivo Estatal del DF, si son órganos similares. Bueno, son órganos similares, son órganos ejecutivos, pero no tienen la misma jerarquía ni la misma competencia. Era del Comité Nacional y ahora está en el Comité Estatal. Entonces, esto es lo que vamos a realizar el viernes. El viernes elegimos a los consejeros, al Comité Nacional y a los consejeros y consejeras, y luego los compañeros electos como consejeros nacionales se reúnen el sábado para poder discernir algunos asuntos que vienen ya en la orden del día, luego lo platicamos, ahorita a ver si la encuentro por ahí, y con eso terminamos la parte de elección de las dirigencias estatales y nacionales, ¿sí? Después, en diciembre, aparece la convocatoria para los comités ejecutivos municipales, que supongo será por enero, febrero, ¿no? Más o menos, con los tiempos que marca la convocatoria, que siempre te dan un mes, mes y medio. Y con eso terminamos nuestro proceso de renovación de dirigencias, y entonces ahora sí, todos juntos vamos a trabajar de la mejor manera, poniendo por delante los principios y los intereses superiores que tiene Morena, para poder hacer no nada más un buen papel electoral en el 2017 en el caso del Estado de México y en el 2018 con Andrés Manuel a la presidencia, sino para constituir a Morena como el brazo político del pueblo, como el órgano de representación popular en donde estén contempladas todas las demandas, todas las inquietudes de la ciudadanía, y que podamos sí establecer una gran alianza con los movimientos sociales, recordando que también nosotros somos un movimiento social, con una causa muy válida, muy digna también, que es la defensa de la democracia, ¿no? La defensa de la democracia participativa, sobre todo. Hay movimientos que defienden las causas del agua, las causas de los compañeros desaparecidos, la causa de la no privatización de la industria eléctrica, la causa de la defensa de los recursos naturales en comunidades específicas. Nosotros defendemos la causa de la democracia. Pero también tenemos que aprender a crear puentes con esos organismos sociales que defienden causas distintas para que nos vean como uno más, ¿no? Y no como como parte de un instrumento que los quiere cooptar para tener 500 afiliados más, 300 activistas más, y si les cae bien, pues algún candidato, ¿no? Entonces sí tenemos que ir con la idea de que Morena tiene que ser el brazo político del pueblo y no el instrumento para que algunos o algunas satisfagan sus intereses personales, sus intereses de grupo, por muy legítimos que sean o que nos quieran hacer creer que son. Pues eso es lo que hay acá. Nos vemos el viernes. A los compañeros congresistas nacionales, asistan, ¿no? También tenemos que tener la responsabilidad de cumplir con las funciones para las que nos postulamos, ¿no? Muchas veces piensan que nada más es la onda del encargo, ya me eligieron, ya soy feliz. Pues no, tenemos que contribuir con las actividades en territorio, con las actividades de formación, también con nuestras actividades partidistas, como asistir a las asambleas, a los congresos nacionales, a los consejos estatales, ¿no? Entonces tenemos que seguir participando, tenemos que ser muy responsables con los encargos para los que nos postulamos, y bueno, pues vamos a música y regresamos ya con otras cosas. Esto es En Tránsito a través de Radio La Nueva República, por la democratización de la palabra. El 9 de julio de 2014 es una fecha histórica para México. Ese día, Morena obtuvo su registro como partido político nacional. Morena, el partido que México necesita, nuestro partido. Morena significa seguridad, empleo, justicia y bienestar para todos. La honradez es nuestra bandera, no permitiremos la corrupción. Vente con nosotros a Morena. Morena es la esperanza de México. Morena, la esperanza de México. En el

Gracias a tu confianza, donde gobierne Morena, ningún joven que quiera ingresar a la universidad será rechazado. Y en el Distrito Federal, donde somos mayoría, no habrá aumentos de impuestos. Cuando Morena triunfe en la República, nadie se quedará sin trabajo, como lo hizo el presidente Roosevelt en Estados Unidos. Combatiremos la corrupción que nos ha llevado al despeñadero. Y si por ser honesto, por actuar con responsabilidad social y luchar por la vía pacífica, me acusan de populista, que me apunten en la lista. Sí hay salida. Morena es la esperanza de México. Pues ya regresamos y vamos a platicar ahora del estado de Guerrero, de un estado que se encuentra sumido en la violencia, ¿no? Hace unos meses, en julio de este año, estuvimos en Acapulco, y lo retomo para platicarles de la situación. Vamos a platicar de que Acapulco ahora está sumido en el terror. Estuvimos en Acapulco y había una gran presencia de dispositivos de seguridad. Sobre todo había mucha policía federal, ¿no? Marina, etcétera, etcétera, ¿no? Yo estuve leyendo que se había acordado proteger el círculo turístico de Guerrero, ¿no? O sea, Ixtapa, y Ixtapas y Guatanejo, Acapulco, Taxco, ¿no? Y lo preguntaba yo con los locatarios de las playas, de las lanchitas, de todo eso, y decían que sí, evidentemente la vigilancia era muy y muy importante en la zona de la costera, Miguel Alemán, ¿no? En la entrada de la autopista del Sol había muchísima vigilancia, los empleados de los hoteles, por ejemplo, se quejaban de que salían de la zona turística donde ellos trabajaban, ¿no? Que había mucha seguridad y llegaban a sus colonias, a sus barrios, y pues ya estaban expuestos a los asaltos tanto de tipo común como de otras situaciones. Sí comentaban también mucho, ¿no?, que se había tratado de favorecer el turismo de Acapulco como un derroche de recursos, ¿no?, para ese lugar, pero que la parte de Acapulco que no está enmarcada en la zona turística, ¿no?, pues estaba abandonada, ¿no?, pero que aún con todo lo que era Acapulco, lo que era Ixtapas y Guatanejo, Taxco, ¿no?, el Triángulo Dorado que le llaman, ¿no?, la parte turística de Guerrero, pues tenía muchísima vigilancia, ¿no? Y de hecho, si uno, por ejemplo, salía, ¿no?, ya de la parte turística, nosotros fuimos por ahí por Coyuca, ¿no?, ya así ya la seguridad pues ya no era tanta, ya ibas así como encomendándote a Dios, a los santos y en lo que uno crea, ¿no?, de que no pasara nada. Regresaba uno a la zona de la costera, ¿no?, y ya estaba por ahí todo, la policía, me estoy tratando de acordar cómo se llama esa organización, porque tiene un nombre especial, a la que, por cierto, todos los hoteles, las grandes cadenas, le daban las gracias porque pues había incrementado el turismo, la gente se sentía segura, ¿no? De hecho, para personas que somos muy nerviosas, como yo, como su servidora, ¿no?, pues sí salíamos de la costera y íbamos, digo, ay, Diosito, ¿no? Pero bueno, sin embargo, y en proceso, en el número que anda circulando y sobre lo que vamos a platicar, viene un artículo escrito por Ezequiel Flores Contreras que se llama El gobierno atiza la violencia en Guerrero. Y comienzan diciendo que el domingo 29 se realizará la elección extraordinaria de Tixla después que la de junio se anulara por la quema de varias casillas en protesta por la falta de justicia para los desaparecidos de Ayotzinapa. En un contexto de guerra entre bandas delictivas y cuando la población reclama la protección de las Fuerzas Armadas, policías estatales y federales realizaron un operativo que terminó en salvaje golpiza contra otros normalistas. De nuevo, la violencia atizada desde el Estado. Y dentro de ese mismo reportaje viene un subreportaje, ya ven que proceso así como que así trabaja, ¿no? Hace un reportaje grande y dentro de ese reportaje mete algunas crónicas, algunas entrevistas chiquitas, y es sobre la que me voy a referir. Esto está hecho por Rodrigo Vera y Patricia Dávila y se llama Acapulco sumido en el terror. Y dice así: las ejecuciones y ataques en Acapulco alcanzaron ya restaurantes y comercios de la zona turística de la costera Miguel Alemán. lo que preocupa a empresarios, operadores turísticos y maestros del puerto, quienes el jueves 12 lanzaron una llamada de auxilio a los tres niveles de gobierno. Dicen que la inseguridad colapsó el sector educativo y la vida nocturna del puerto, por lo que acordaron autoimponerse un toque de queda a partir de las 7 de la tarde. Evodio Velázquez Aguirre, alcalde de Acapulco, lo admite. La inseguridad existe. No puedo ser irresponsable al no aceptar que hay un problema complejo. Y añade, lo que debemos hacer los nuevos gobiernos y municipios estatal y en coordinación con el federal y con el sector eclesiástico es asumir el reto en colonias con dificultad y con índices delictivos altos, pero desde la fe con programas de reconstrucción del tejido social e integración familiar. El arzobispo de Acapulco, Carlos Garcias, asienta. Ante esta dramática situación de violencia, nosotros en la Iglesia aportaremos todo nuestro esfuerzo para colaborar estrechamente con las autoridades municipales, pues es un problema que nos afecta a todos. Nuestro objetivo es alcanzar la paz y la reconciliación. La estadística sobre seguridad es contundente. De acuerdo con cifras preliminares de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, en lo que va del año, se han registrado 754 ejecuciones, lo que significa 2.37 muertos por día. Además, según datos de organismos del giro comercial, cerraron más de 1.000 negocios y lo mismo sucedió con 50 bares y antros, además de que los cruceros prácticamente dejaron de llegar. Ello solo en el sector económico, porque en el educativo, en la última semana, cerraron 14 escuelas. La Encuesta Nacional de Victimización 2015 indica que 85.5% de los acapulqueños se sienten inseguros. El alcalde Velázquez Aguirre, ¿no?, Evodio Velázquez Aguirre, quien asumió el cargo apenas el pasado 30 de septiembre, aseguró a Proceso que para reducir el índice de violencia se instalaron grupos operativos como parte del programa Coordinación Acapulco, en el que participan elementos de la Marina, el Ejército y la Gendarmería, así es, Gendarmería, así, a ellos eran a los que les estaban agradeciendo, así como policías federales, estatales y los municipales de Acapulco. En unos días, el ayuntamiento presentará el programa Escudo Acapulco, el cual atenderá tres vertientes: la educativa mediante la capacitación, la mejora de las condiciones salariales de los policías municipales y la tercera, que es la tecnológica, fortaleciendo los sistemas de vigilancia y acercamiento con la ciudadanía. Velázquez Aguirre considera clave la participación ciudadana. Todos los gremios, incluyendo las distintas iglesias, acordamos resarcir el tejido social en las colonias con dificultad y con índices delictivos altos. A través de la Fundación para la Reconciliación, implementamos un programa que funcionó en Medellín, Colombia, en donde se vivió una situación similar a la de Acapulco, provocada por el crimen organizado. Las iglesias, le preguntan, ¿firmaron un acuerdo con el gobierno municipal? Sí. A ello nos llevó el hartazgo de ser indolentes, el dejar de actuar ante los problemas que se suscitan en el país y que se han agravado en ciudades como Acapulco. Hoy trabajamos de frente con la sociedad. El acuerdo está basado en un estudio denominado Cuadrantes de Dificultad en Acapulco, a donde vamos a entrar con un programa de reconciliación con la ciudadanía, pero desde un planteamiento de la fe. Otra pregunta fue, ¿con esto los cárteles dejarán de operar en Acapulco? La respuesta es, lo que hay que hacer es cuidar nuestro territorio y cuidarlo desde la parte más sensible, que es la parte de la comunidad del barrio, de la colonia. Si nos organizamos desde allí, vamos a poder cuidarnos y vamos a poder ir tejiendo fino a la sociedad. Iremos componiendo situaciones que se han descompuesto de algunos años a la fecha. Tenemos gran confianza. Para la zona costera, se preparó a 200 elementos que integrarán la nueva policía turística. Además, habrá uniformados que estarán en la Capitanía de Puertos, cuidando la integridad de los turistas dentro y fuera del mar. Laura Caballero es presidenta de la Asociación de Comerciantes Establecidos en la Costera Miguel Alemán y considera fallidos los operativos. Desde hace algunos meses en que se desató la violencia y los hechos sangrientos, los turisteros lanzamos un SOS. Solo en la costera cerraron 60% de los negocios, mientras que algunos bares y discotecas abren solo 2 días a la semana. Caballero hace un llamado al presidente Enrique Peña Nieto, a ver si los oye, al gobernador Héctor Astudillo y a los alcaldes para que reconozcan la magnitud del problema de seguridad en el puerto. Javier Reynada Carvajal, presidente de Restauranteros de Acapulco, aseguró que los recientes asesinatos en la zona turística han generado pánico y terror entre los agremiados, ante lo cual han optado por un toque de queda. Después de las 7 de la tarde, el ataque armado en el restaurante Buzos, en la calle Cristóbal Colón, es señal de que nadie está a salvo, debido a las amenazas o a los atentados. Cerca de 1,000 negocios han sido desplazados. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Acapulco, Javier Saldívar Rodríguez, afirma que las continuas muertes violentas y balaceras sobre la costera Miguel Alemán provocaron el cierre de negocios a partir de las 8 de la noche. La autoridad debe asumir su papel, pues pequeños y grandes empresarios deciden entre solventar sus impuestos y pagar derecho de piso. A su vez, unos 1,000 maestros afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de Educación en Guerrero, trabajadores del Colegio de Bachilleres y de la Dirección General Técnica Industrial, marcharon el jueves 12 por las calles de Acapulco para denunciar las extorsiones y secuestros de las que son objeto. Personal de 3 escuelas denunció que hombres armados ingresaron a las instituciones y exigieron que se les entregaran los aguinaldos de los profesores. De inmediato, 14 planteles cerraron. El director de Servicios Regionales de la Secretaría de Educación en Guerrero, Edgar Martín Parra, declaró que no se descontará el salario a los maestros que por la inseguridad falten a clase. Estamos protegiéndolos, dijo. Los llamamos a que se concentren en las supervisiones de los centros de trabajo. El sacerdote Bulmaro Hernández, quien se encuentra a cargo del Observatorio Pastoral de la Realidad Social, dependiente de la Arquidiócesis de Acapulco, señala: a pesar del nuevo programa policíaco militar de seguridad implementado por el gobierno federal, se ha recrudecido muchísimo la violencia. Estamos viviendo una crisis humanitaria, una emergencia en materia de derechos humanos. Indica que actualmente 14 escuelas en Acapulco han suspendido totalmente sus clases debido a que hombres armados entraban a ellas y les exigían cuotas mensuales entre 10 y 40 mil pesos. Además, dice, hay otras 62 escuelas que están trabajando parcialmente debido a la inseguridad y la violencia. Según el informe Proceso de Construcción de la Paz en la Arquidiócesis de Acapulco, elaborado por la propia arquidiócesis, en una ciudad con 1,000,000 de habitantes se puede decir que la mayoría de la población ha sido víctima de alguna forma de violencia, como las extorsiones, las amenazas y el cobro de piso. Por cada víctima de la violencia que se registra de manera directa, hay un entorno de 10 personas más que son afectadas de forma directa. Los secuestros se han disparado y hoy cualquier acapulqueño es secuestrable, indica el estudio. Señala también que Acapulco es un puerto de alcance internacional en el que poco a poco se tuvo que responder a la demanda de drogas que ciertos sectores del turismo requieren. Ahora, ante la actual expansión de la violencia, el arzobispo de Acapulco, Carlos García, comenta sobre el acuerdo que el Consejo Interreligioso de Guerrero, al que pertenece su arquidiócesis, firmó con la alcaldía de la ciudad el pasado 19 de octubre. Es un acuerdo de voluntades entre las distintas iglesias y el gobierno municipal a fin de combatir la violencia. Nosotros apoyaremos a los programas de convivencia y de seguridad implementados por el gobierno, y este apoyará nuestras actividades y nos facilitará las plazas, los parques y otros lugares públicos que necesitamos. El documento firmado por el alcalde Velázquez Aguirre, Evodio Velázquez Aguirre, el presidente del Consejo Interreligioso, que se llama Salvador Cisneros, y el arzobispo Carlos García, estipula que uno de sus principales objetivos es generar un cinturón de seguridad social para proteger de la violencia a los acapulqueños. Agrega que las actividades que se implementarán serán de índole cultural, artístico, recreativo, deportivo y de esparcimiento, encaminadas a promover valores humanos, morales y éticos, sin fines partidistas ni de proselitismo religioso. Ajá. García adelanta que toda esta semana las iglesias y la sociedad civil realizarán manifestaciones, celebraciones litúrgicas y encuentros de reflexión. Será la Semana por la Paz. En la arquidiócesis estamos poniendo todo nuestro empeño por alcanzar la paz y la reconciliación. En estas jornadas, en las cuales participarán dos importantes redes sociales, Guerrero es Primero y Red Acapulco por la Paz, incluyen una marcha multitudinaria el sábado 21, que partirá de la Catedral de Cristo Rey y concluirá a un costado del Centro de Convenciones de Acapulco. Esto es parte de la violencia que se vive en Acapulco en base a los secuestros, en base a los ¿cómo se llama?, en base a los secuestros, en base al robo, ¿no?, al derecho de piso, al narcotráfico. Pero también, y como comentábamos, Guerrero vive un clima de violencia preelectoral en la zona de Tixla. Por ejemplo, dice aquí que la mañana del 7 de junio, normalistas de Ayotzinapa y los padres de los 43 estudiantes desaparecidos quemaron más del 20% de las casillas para la elección de alcalde en Tixla, lo que impidió la anulación del proceso. Ahora, el Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero y el Instituto Nacional Electoral preparan los comicios extraordinarios para el 29 en el único de los 81 municipios guerrerenses donde se declaró nulo el proceso normal. El 29 de septiembre, el Pleno del Congreso Estatal designó en sigilo un consejo municipal que administrará el ayuntamiento. Lo encabezan el priista Raúl Vega Astudillo como presidente y Pedro Bartolo Santos como síndico. Vega Astudillo, por si a alguien le interesa, es primo del gobernador Héctor Astudillo Flores y durante varios años ocupó cargos de primer nivel en la Secretaría de Educación Estatal, mientras que Bartolo Santos es originario del Troncón en Tixla, donde también opera un grupo de autodefensa y forma parte del movimiento social que exige justicia por la desaparición de los 43 normalistas. Los otros 8 militantes son militantes del PRD, de Convergencia y del Partido del Trabajo, así como integrantes del Popular en Tixla. Los padres de los 43 y los normalistas de Ayotzinapa decidieron no participar en los comicios extraordinarios. El ala del movimiento social incrustada en el Consejo decidió postular a Miguelina Ramos Hernández como candidata por Morena. La profesora Ramos Hernández es integrante de la Asamblea Popular de Tixla, formada por organizaciones que exigen justicia para el caso Ayotzinapa. El PRI y el PRD, que se empeñan en ser diferentes pero son iguales, decidieron postular a los candidatos que participarán en la elección anulada, Saúl Nava Astudillo y Joséín Nabor Guillén. El miércoles 11, la Policía Estatal y Federal realizaron un operativo para impedir que normalistas de Ayotzinapa se llevaran una pipa cargada de combustible. La intercepción degeneró en represión, que dejó una veintena de estudiantes lesionados, 4 de ellos de gravedad y 13 detenidos. Estos fueron liberados en la madrugada del jueves 12. Bueno, después de todo eso, dicen que en Tixla se mantenía un clima de aparente tranquilidad, pero con la agresión a los normalistas de Ayotzinapa la situación se vuelve a complicar y no sabemos a quién le conviene. También los abogados de los jóvenes acordaron conseguir combustible para abastecer a las unidades que mantienen retenidas en la normal, o sea, los autobuses, pero cuando regresaban con una pipa de doble remolque fueron interceptados por policías. Y bueno, la representación de la base estudiantil de la normal, que se llama Carlos Martínez, advirtió que las protestas no van a cesar porque hasta la fecha no hay justicia. Y bueno, en respuesta el gobernador Astudillo advirtió que no permitirá acciones de los normalistas que afecten el derecho de terceros y ofreció proporcionarles unidades y combustibles para que no tengan que robar a las empresas. El viernes 13 los normalistas acompañados por los padres de los desaparecidos marcharon a Zilpancingo y la protesta concluyó en un mitin frente a la sede del Ejecutivo. Entonces hay que estar alertos a lo que sucede también en Guerrero, ¿no? En Guerrero, en Tixla sobre todo, y ver, ¿no?, que pues hay que actuar. Yo creo que a veces falta como una cierta sensibilidad política de todos, ¿no?, de saber que a lo mejor no es un momento propicio para esto, pero en fin, eso es lo que va a suceder el próximo 29 con las elecciones en Tixla Guerrero, que fue el único municipio del estado de Guerrero, por lo menos, no sé si haya otro en la República, donde no se pudieron llevar a cabo los procesos electorales del 7 de junio. Y aquí en el chat ya hay comentarios sobre lo que hemos estado platicando, les voy a dar lectura, son muy interesantes siempre, ¿no? Bueno, aquí comenta Irán Principal que adelante con Galeano, como siempre. Demián dice que habrá que hacer mucho trabajo para que los movimientos sociales acepten a Morena como apoyo, y que hay que hacerlos conscientes, dice Irán Principal, de que hay que jalar parejo. Y es Gamer dice que el chiste es que no se vea que los que llegan solo sea para sacar provecho. Y dice que con trabajo se facilitará, lo dice Irán Principal. Y dice también Demián que, Demián dice que habrá que hacer mucho trabajo para que los movimientos sociales acepten a Morena como apoyo. Y lo dice porque distintos movimientos sociales tienen la consigna de no partidizarlos. Y aquí Demián dice que Morena es un partido a movimiento, así es, nuestra lucha es por la democracia, y Demián dice, sobre lo que comentábamos en de Guerrero, que el PRI, el PAN y el PRD y las rémoras son diferentes, pero solo de color, ¿no? Y yo creo que sí, yo creo que hasta ahorita la conducta que hemos mantenido en Morena respecto a los movimientos sociales, sobre todo en el caso de los desaparecidos de Ayotzinapa y de la lucha magisterial, creo que ha sido correcta, creo que ha sido únicamente avanzar hasta donde se nos permita, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la última manifestación que hubo en la conmemoración de un año de las desapariciones en Ayotzinapa, Morena marchó como contingente y lo hemos hecho en muchas ocasiones, pero marchamos al final. Nosotros lo hemos dicho que los padres de familia son quienes encabezan esos movimientos y que vamos a acompañarlos hasta la medida y en la forma en la que ellos nos los permitan. Y si la forma de acompañarlos es estar en las manifestaciones y hacerlas más nutridas, ahí vamos a estar. Si llega un momento en que estos movimientos sociales se quieren sumar con nosotros, porque además también, y yo estoy muy consciente de eso, en México la única vía que tenemos para el cambio es la vía electoral, la vía democrática, la vía pacífica. Entonces, si los movimientos sociales no hacen un análisis también serio de lo que puede pasar, ¿no? Y decir que las demandas que ellos tienen, porque nosotros también lo vivimos mucho tiempo, no van a ser subsanadas con que todo mundo esté en la calle. Eso sería maravilloso. Tuvimos marchas por 2 millones, con 2 millones de ciudadanos y no pasó nada. Y me refiero al proceso electoral del 2006. Entonces, sí tenemos que entender que muchas de sus demandas sociales van a ser únicamente atendidas cuando miembros de ellos, que se declaran como no partidistas, o compañeros de algún instrumento político serio, con verdadera vocación, estén en el poder. Entonces yo creo que esa es la parte en la que tenemos que abonar nosotros, a informarles y a hacerles ver que somos un partido por un partido movimiento, y que así como su causa de defensa de los derechos humanos, de defensa del agua, de defensa de los recursos naturales, de la defensa de género, es importantísima. También la lucha por la democracia es muy importante, ¿no? Nosotros hablábamos, por ejemplo, con algunos compañeros que pertenecen a la diversidad sexual y ellos peleaban mucho por sus derechos. Y nosotros hacíamos remembranza que cuando llega el PRD en ese entonces, ¿no?, a la Ciudad de México, el PRD antes de que se nos descompusiera tanto, ¿no?, empezaron a cambiar también esas circunstancias porque hubo un cambio de régimen político en la Ciudad de México y también ellos tuvieron algunos derechos. Digo, no la plenitud, pero los hay, ¿no? Incluso, por ejemplo, Andrés Manuel promulga la primera ley de protección animal, ¿no? Entonces, tenemos que cambiar este régimen para que todos podamos tener un ejercicio pleno de nuestros derechos. O al menos esa es mi opinión y, bueno, pues no sé cómo la vean ustedes. Y, bueno, otra de las cosas que hay que platicar, que creo que es importante por la situación ética que estamos padeciendo, ¿no?, en un país donde al parecer se honra, ¿no?, ya ven lo que estaba pasando con Porfirio Díaz, que ya quedó en el olvido, ¿no?, por lo menos mediáticamente. Hace unos días se entrega la medalla a Belisario Domínguez, que Belisario Domínguez pues fue un senador que fue un mexicano ejemplar, un mexicano, como decían por ahí, de tiempo completo, ¿no?, y que la medalla de Belisario Domínguez se otorga para honrar a todos aquellos mexicanos y gente de bien que hayan hecho algo por la patria y por la humanidad. Y entonces el régimen neoporfirista que nos gobierna, que nos saquea, decide premiar a uno de los suyos, que tiene como que una situación extraña, ¿no?, de que realmente haya contribuido en algo, y es el multimillonario Alberto Balleres. Y esto fue hecho por consignas y la medalla se le otorga por consigna desde Los Pinos. También dicen, por ejemplo, que existen pruebas claras de que las cifras de la votación correspondiente fueron falseadas, infladas, ya saben que les encanta copetear, en el seno del mismo Senado, para darle lustre al empresario cuya elección estuvo lejos de ser unánime. Más aún, la ceremonia de premiación fue desairada por casi la mitad de los senadores, en tanto que el discurso de Balleres estuvo salpicado de elogios a Enrique Peña y al empresariado neoliberal, y no tuvo nada que ver con la proclama de Belisario Domínguez y de su sacrificio. Dice más o menos que el mandato, dice Álvaro Delgado, que el mandato de entregarle la medalla a Belisario Domínguez fue desde Los Pinos y fue deslucido de principio a fin. Por primera vez desde el Senado, que creó la presea, hace 6 décadas se rompió la unanimidad. Solo un voto evitó el rechazo y la ceremonia de la entrega fue desairada por la mitad de los legisladores. Pero sucedió algo peor. En el Senado se maquinó un fraude para alterar la votación y aumentar el número de quienes se pronunciaron por honrar al tercer hombre más rico de México, dueño de múltiples negocios y beneficiario de la privatización del petróleo, aprobado justamente por sus premiadores. Tuvo 65 votos a favor en el Senado en la sesión del miércoles 4, con una raquítica mayoría de la mitad más uno, se convirtieron en 72, 7 sufragios de senadores aparecieron repentinamente en las versiones estenográfica y oficial. Y eso también pasó con los votos en contra, que fueron 13. Se trata de una adulteración de la voluntad del Senado que preside el panista Roberto Gil Suart y cuya Junta de Coordinación Política está encabezada por el priista Emilio Gamboa Patrón, máximos jerarcas del Senado, de la Cámara de Senadores y de quienes pudo venir la orden para cometerla. Álvaro Delgado dice que consultó el video del canal del Congreso de la sesión del miércoles 4, donde al cabo de una intensa deliberación entre los senadores, se otorgó darle la medalla Belisario Domínguez a Alberto Balleres. Alejandro Encinas le solicitó a Rosa Saizpuru que por la naturaleza y la importancia del tema la votación fuese nominal, es decir, que hubiese registro de los votos a favor o en contra. Sí, respondió Rosa Saizpuru, que era el que estaba como presidente en ausencia de Roberto Gil Suart, nada más que lo respalden 5 y con gusto. Eso se lo pidieron a Alejandro Encinas. Y bueno, como no hubo, pues el presidente del Senado ordena enseguida iniciar la votación y transcurrido los 3 minutos para la emisión de los votos, el secretario de la mesa directiva, que es el perredista Luis Alberto Fernández Fuentes, informó ante el micrófono. El registro arroja 65 votos a favor y 72 en contra. Y bueno, ya. Y en consecuencia el Senado de la República confiere la medalla de honor Belisario Domínguez del 2015 al ciudadano Alberto Balleres como justo reconocimiento a su sobresaliente contribución, ¿no? Bueno, luego la turbia operación de la tríada PRI-PAN verde para darle a Balleres una medalla que se entrega a los mexicanos que se han distinguido por su ciencia o su virtud tuvo un desenlace deslucido. La ceremonia solemne del jueves 12 fue desairada por casi la mitad de los senadores. La sesión se instaló con 68 de los 128, a tal punto que 21 de los 38 panistas que votaron por él se ausentaron, y también 11 de los 22 perredistas cuyos escaños fueron ocupados por mujeres, o sea, para que se viera bonito y el tipo recibía su medallita con la cámara llena. Miguel Barbosa, coordinador de los senadores del PRD, asegura sin vacilar que la entrega de la medalla Belisario Domínguez al multimillonario Balleres fue una orden de Peña Nieto, y dice, tengo perfectamente claro que de Los Pinos se le hace al grupo parlamentario del PRI una orientación política, que parece por la votación, que también él siguió, pero bueno. Barbosa también dice que en la ceremonia de premiación los discursos de Balleres y su promotor, el senador Roberto Álvarez Glisson, fueron a favor del sector privado. Dicen que fue una fiesta neoliberal en la que Balleres hizo acompañar ni más ni menos que de Claudio X González, presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios y el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Cadiani, que es el posible candidato priista al gobierno de Oaxaca. Estuvieron ahí también el titular del Poder Ejecutivo Nacional, su presidente Peña Nieto, Luis María Aguilar, presidente de la Suprema Corte, y los presidentes del Congreso, desde la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, el perredista, y Roberto Gil Suart. Todos escucharon el discurso que pronunció Belisario Domínguez contra el usurpador Huerta, y el discurso es este. Durante el gobierno de don Victoriano Huerta, no solamente no se hizo nada en bien de la pacificación del país, sino que la situación actual de la República es infinitamente peor que antes. La revolución se ha extendido en casi todos los estados. Muchas naciones antes buenas amigas de México rehúsanse a reconocer su gobierno por ilegal. Nuestra moneda se encuentra despreciada en el extranjero, nuestro crédito en agonía, la prensa de la República amordazada o cobardemente vendida al gobierno y ocultado sistemáticamente la verdad, nuestros campos abandonados, muchos pueblos arrasados y por último el hambre y la miseria en todas sus formas amenazan con extenderse rápidamente en toda la superficie de nuestra infortunada patria. Los discursos que, ese fue el discurso de Belisario Domínguez, ¿no? Los discursos que pronunciaron el senador Roberto Alvarez, que es hijo del exgobernador de Chiapas del mismo nombre, y el de Valleres, pues nada tuvieron que ver con la proclama del prócer y su sacrificio. El primero dividió los elogios a Peña Nieto y el galardonado, y este hizo lo mismo con el presidente. Valleres solo aludió a Belisario Domínguez para decir que si este viviera, oiga nada más, se asombraría de los avances de en las recientes décadas. En materia social, le alegraría observar que la pobreza absoluta reportada por el Banco Mundial se ha reducido, y en lo político podría advertir cómo hemos avanzado en la construcción de una democracia, ¿no? Válgame Dios. Y luego ensalzó a Peña Nieto, decir que lo que hace esta administración en concierto con los partidos políticos, o sea, habla del Pacto contra México, combina medidas trascendentes para cimentar el futuro de México, y los ciudadanos fuimos gratamente sorprendidos por una clase política que mostró que cuando hay visión compartida, diálogo, voluntad y amor a México, es posible hacer cambios estructurales que no eran imaginados. También, bueno, ¿qué dijeron? Que se reconoce uno de los empresarios más importantes del país y que es un reconocimiento al modelo neoliberal, eso también se dice, cuyos cuadros forman el ITAM. Y bueno, eso fue lo que estuvieron comentando en la entrega de la medalla a Belisario Domínguez, Alberto Valleres, ¿no? Ese día que se le entrega en la jornada aparece una nota donde dice que Valleres ha sido beneficiario de la concesión minera, ahora es concesionado, beneficiario también de la reforma energética. Entonces, bueno, esto es lo que sucedió con esto, con la entrega de la medalla a Belisario Domínguez, en recuerdo al prócer, que fue un mexicano ejemplar y que hoy se entrega a uno, como leí por ahí en la jornada, a uno de los que podrían encarnar bien a sus asesinos. Entonces, bueno, este es el programa, ya llegamos al final del programa del día de hoy. Agradezco mucho a todos los que nos estuvieron escuchando. Por aquí dice Esgamer que la medalla, bueno, Demián dice que con la entrega de la medalla de Belisario Domínguez a Valleres se vio que el Senado sirve a la oligarquía, por si había alguna duda. Dice que son medallas de alta, Esgamer dice que son medallas a la explotación, el saqueo y el despojo. Y dice que solo hay que analizar que fueron exalumnos de Litán, que el fondo, ¿no?, los que le dieron la medalla. Y bueno, y Demián dice que pese a los tiempos que han pasado, el discurso de Belisario Domínguez de hace 100 años sigue siendo actual. Pues ya llegamos al final del programa, los voy a dejar con una canción de Ismael Serrano. Recordarles también que el viernes no va a haber programa, vamos a estar en el Congreso Nacional. Ya platicaremos el lunes que hubo por allá, a ver si podemos entrevistar a algunos de nuestros compañeros que queden en la dirigencia de Morena. Y bueno, los dejo con una canción de Ismael Serrano que se llama El Día de la Ira, y nosotros nos escuchamos el lunes a través de Radio La Nueva República por la democratización de la palabra. Un abrazo para todos y nos escuchamos el lunes. Bye bye. Llegará por fin el día de la ira. Vestirás de abril las calles y las plazas. Construirás tu nido en mis manos de encina. Desharemos el camino y la cama. Llegará por fin el día en que despiertes. Temblarán por fin los templos de la usura. Todo será incierto, todo menos tu vientre. Nuestros dioses sonreirán si me desnudas. Escribid poemas de amor en cada muro. Flores en el pelo para el funcionario. Señalemos sin piedad al rey desnudo. Levantadme tarde,